a mí. Me gusta la cumbia, bailarla. Borrachito, borrachito, a mí me dice. Borrachito, que me no. Borrachito, borrachito, a mí me dice. Borrachito, que me no. ¿Cómo te mueves? Me gusta la cumbia, bailarla. Oye, te lo paro de la vida y llama. Oye, te lo paro de la vida y llama. Me gusta la cumbia, cumbia. Me gusta la cumbia, bailarla. Borrachito, borrachito, a mí me dice. Borrachito, que me toca. Borrachito, borrachito, a mí me dice. Borrachito, que me toca. Vamos a bailar con las palmas arriba, porque suene, suene, suene, que suene, así, así, rico, y usted. Y vamos a hacer un amor por la noche, este que salga el sol. Porque yo ya te olvidé.